Hola, ¿qué tal? El que les habla aquí desde Argentina es Gastón de los Moicanos. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy grande a toda la República de Perú, a todo ese pueblo hermoso, desearles lo mejor y decirles que próximamente vamos a estar ahí para que ustedes disfruten y nosotros disfrutemos de ustedes, ¿eh? Chao.